amiguita, dígame qué pasa. Que los domingos me llaman de la casa. Trabajo de noche y también de mañana. Llego a la casa, parezco tu nana. Pero dime qué suya querís. Si tú y tu mamá me hacen tan infeliz. Yo soy tan querido porque tan nací. Te pido un café y me lo haces con aquí. Lo que pasa es que la cumbia me hace mal. Te escucho a la copa, me pongo a tomar. No me interesa si me vaya a pegar. Con una picola se me va a pasar. ¿Cómo dicen los cabrones? Es que nace chicharro, no eres cantando. Mujer, te conozco que no soy un santo. Es que nace chicharro, no eres cantando. Me tomo un ratito de desentar fuerte, mi hombre. Está cerrado, busca otro que aguante estos malos brazos.